En cualquier momento podríamos dejar de pagar alquileres, hipotecas, impuestos, servicios. No podrían hacer nada contra nosotros si lo hiciéramos todos a la vez. En cualquier momento podríamos dejar de ir al trabajo o a la escuela y convertir esos espacios en centros comunitarios y renunciar a obedecer órdenes. En cualquier momento podríamos romper nuestros DNIs, quitar las matrículas de nuestros coches, apagar las cámaras de seguridad, quemar el dinero, tirar nuestras carteras y montar asambleas asociativas para producir y distribuir todo lo que necesitamos. Cada vez que voy a currar, termino pensando en todo esto. ¿Soy realmente la única persona que tiene estas ideas? Puedo imaginar todas las objeciones habituales, pero puedes apostar a que si esto despegara en algún lugar del mundo, el resto se animaría enseguida. Piensa en las formas inmencionables en las que estamos desperdiciando nuestras vidas. ¿Qué hace falta para que comience esta reacción en cadena? ¿Dónde puedo encontrar gente que no solo odia su curro, sino que realmente está dispuesta a terminar con el trabajo de una vez por todas? buenas tardes. En esta tarde del 31 de mayo de 2021 arrancamos una nueva edición de Anábasis en la onda libre de Oviedo, Radio Cuca, Radio Cucaracha, emitiendo en el 107.3 de la FM para algunas zonas de la ciudad y en www.radiocuca.org para todo el mundo. Anábasis es un espacio dedicado a la historia, normalmente la historia de las luchas de clase y de cuestiones diversas con ellas relacionadas, que se graba en la Radio Libre de Oviedo, pero que también se puede escuchar en Irola Irratia de Bilbo, Radio Argallo de Santander, Radio Bronca de Barcelona y Radio Almaina de Granada. Pensamos erróneamente que ya no sonábamos en esta última emisora, por lo que habíamos dejado de mencionarla. Pero sí, ahí seguimos en su parrilla los domingos a las 12 de la noche, por lo que pedimos disculpas a los amigos y amigas de Granada, a los que apreciamos tanto. Lo que leíamos antes es el preámbulo del libro Work, Capitalismo, Economía, Resistencia, del colectivo Orez Anarquista Grindthink, que se publicó en castellano en 2016 a cargo de la editorial barcelonesa Aldarull, libro y colectivo del que nos ocuparemos en la tarde de hoy. Grindthink, para decirlo con sus propias palabras, es una alianza rebelde, una red descentralizada dedicada a la acción colectiva anónima, una fuga de la prisión de nuestro tiempo que lucha por reinventar nuestras vidas y nuestro mundo de acuerdo a los principios de la autodeterminación y el apoyo mutuo. Dentro de su trayectoria y escritos, que por lo general nos merecen el mayor interés, publicaban en 2011 el libro Work, un análisis unitario del sistema capitalista estructurado por el papel del trabajo en el mismo. Como decíamos, se publicó en español en 2016 y a finales de aquel año un integrante del colectivo visitó la península histérica en una gira que incluyó un par de actos en el vertedero asturiano, concretamente en Gijón, un acto organizado por lo que era la Biblioteca Subversiva Crimental, y aquí en Oviedo, en Cambalache. Este compañero realizamos la entrevista que vamos a radiar en la tarde de hoy, una entrevista realizada en unas circunstancias como poco peculiares y frustrada en su conclusión efectiva, pues grabada en inglés, su traducción pasó de manera fallida por varias manos hasta que recientemente pudimos sacarla del baúl de los recuerdos, 4 años después, gracias al trabajo de una buena amiga que ya ha participado en el pasado en Anábasis y que ahora es una de las 3 compañeras que conduce el más que recomendable programa Luciérnagas, Buxarapes de Youth, aquí en Radio Cuca también. Esta compañera ha realizado la traducción, así como el doblaje, y bueno, la traducción también contó con algún remate del amigo Federico Corriente, otro colaborador habitual de este espacio. Entonces, bueno, la entrevista se grabó en noviembre de 2016, al poco de la investidura de Donald Trump, y contiene una reflexión final sobre lo que podía deparar el mandato de ese mamarracho, ahora que recientemente ha sido sustituido en el cargo por otro bufón, se podrá valorar ese análisis en perspectiva, pero bueno, por lo demás, la entrevista aborda una serie de cuestiones, digamos, estructurales, por las que desde luego no ha pasado el tiempo, la trayectoria de Kleinzink, las relaciones sociales capitalistas y el alcance de su dominio, la clase social, las nuevas modalidades de trabajo, las diversas opresiones, las luchas contra el trabajo, la recuperación de los conflictos, el sindicalismo, etc. Por ir acabando con esta introducción, os recordamos que podéis escribirnos al correo electrónico anabasiscuca@gmail.com y que en nuestra web anabasisradiocuca.org acceder a todas las grabaciones anteriores. Sed bienvenidas y bienvenidos. Kleinzink, háblanos de vuestra historia, de cómo funcionáis, cuál es vuestra práctica. Kleinzink es una red de anarquistas en Estados Unidos y otras partes del mundo. Llevamos activos desde hace más de 20 años, con textos y proyectos que han salido bajo el paraguas de Kleinzink. Somos más conocidos por nuestras publicaciones, pero también hacemos otro tipo de actividades organizativas. Por ejemplo, somos uno de los grupos que llamó a las manifestaciones cuando la era Trump fue inaugurada. Kleinzink es un paraguas anónimo para un montón de actividades diferentes. Nadie gana un crédito personal por tomar parte en los proyectos de Kleinzink. La idea es centrarse en lo que es producido colectivamente y no en construir una reputación personal para algunos individuos. Kleinzink es un anonymous umbrella for a lot of different kinds of activity. Nobody takes personal credit for work within Kleinzink projects. The idea is to focus on what is produced by our collective collaboration, not to build up the personality or the reputation of any individuals. En cuanto al nombre del colectivo, ¿por qué lo de ex trabajadores, ex workers? A mediados de los 90, el nombre del colectivo de extrabajadores vino de, puedes imaginar, la determinación de la gente que había leído la crítica del trabajo y estaban decididos a no trabajar ellos mismos, a ser delincuentes, a vivir fuera de la ley, del sistema, con el objetivo de reclamar la capacidad de producir sus propios proyectos, sus propias ideas, prefiriéndolos a simplemente ser pagados. Por un lado, como hablaremos luego, este tipo de ideas sobre la propia iniciativa fue recuperado por el capitalismo de alguna manera. Por otro lado, está siendo cada vez más difícil encontrar estabilidad dentro de la economía. Algo que fue como una elección de un estilo de vida está siendo cada vez más una condición estructural para mucha gente dentro del capitalismo. Así que si puedes entender que una primera etapa de nuestro colectivo había sido una especie de oposición heroica individual contra el sistema, pienso que esta trayectoria llevó a esta gente de nuevo al contacto con luchas colectivas, con luchas sociales. Stable positions within the economy. So what was sort of a lifestyle choice before is now more and more a structural condition for many people within capitalism. And so if you can understand the early stages of our collective as being a sort of an individual heroic opposition to a crushing system, I think that trajectory has brought those people back into contact with the rest of society, collective struggles that have to take place now. Sí, ya que estamos en el contexto de una radio, hemos podido ver que también tenéis un podcast. Sí, había olvidado esto, pero sí, hacemos diferentes cosas. Publicamos libros, revistas, carteles. Si caminas por algunos lugares en Estados Unidos puedes ver pósters. Esto es menos común allí que en España. Otros compañeros con los que no estoy conectado inmediatamente hacen un podcast. Tenemos diversos proyectos. Cada proyecto es autónomo, es un grupo diferente para cada proyecto y un elemento de la infraestructura. Algunas son proyectos puntuales y otros son más permanentes y duran años o décadas. So some of those are one-time projects and others are consistent over a period of years or decades. ¿Cuáles han sido vuestros referentes en general y más en concreto para la escritura de este libro de Work? Es una buena pregunta. Nuestras influencias es algo muy difícil de decir. Creo que encontramos inspiración en las cosas que hemos vivido, las cosas que hemos hecho, la experiencia teniendo trabajo o resistiendo a él, resistiendo al empleo, participando en los movimientos sociales. Muchas de nuestras ideas toman forma como resultado del debate con otra gente en las luchas. Debido a la estructura que tiene Crime Think, que es una red dentro del movimiento anarquista, la mayoría angloparlante, pero no solo angloparlante, tenemos muchas influencias diferentes, fluyendo en los proyectos en diferentes sitios. No puedo darte una lista tipo los Rolling Stones, Friedrich Nietzsche, Grateful Dead, algo así como un código genético, no puedo hacerlo, ¿sabes? The structure that Crime Think takes as a sort of a network within the anarchist movement, mostly English-speaking, but not all English-speaking. I feel like many different influences and ideas sort of flow into our projects from different places. Mm-hmm. So I can't give you a list that, you know, would be like the Rolling Stones, Friedrich Nietzsche, you know. Grateful Death. Yeah, exactly, you know. Something like this, the MC5... Friedrich Nietzsche and a unified and the Dadaists. Yeah, exactly. A unified, yeah. Our genetics, our genetic code. I can't give it to you, I don't think. Ask the FBI, they probably have it. Estás presentando este libro Work en España. ¿Qué rasgos definen este texto? ¿Qué caracteriza a este texto? ¿Qué lo hace único? Presenta una crítica del trabajo, una oposición al trabajo como la totalidad de estructuras sociales que nos quitan nuestra capacidad de determinarnos a nosotros mismos en nuestras actividades. Habíamos estado impulsando esta crítica durante una década o más, cuando decidimos empezar de nuevo, empezar a pensar todo desde el principio, impulsar grupos de lectura y discusiones sobre este tema para escribir el libro. Entonces, Work es un resultado de esto. Es un intento de hacer una crítica actualizada del capitalismo para el siglo XXI, basada en las experiencias vividas por las personas que han contribuido a él. So, Work is the result of that. It's an attempt to make an updated critique of capitalism for the 21st century based on the lived experience of a variety of people who contributed to it. Sí, hacéis una crítica de la identidad como aglutinante de los movimientos de lucha que nos parece acertada, aunque parece que se confunde la identidad con las condiciones de existencia que pueden dar lugar a una comunidad de lucha. ¿Qué papel juega la clase social en relación a la resistencia, si es que juega algún papel para vosotros? Es una buena pregunta. En Estados Unidos especialmente es muy difícil separar las cuestiones de identidad de las cuestiones de condiciones de vida. Quiero decir, en diferentes aspectos de la clase han sido racializados, así como generalizados desde la colonización de América. Y es de hecho una cuestión muy difícil definir las diferencias entre ellos. Tengo la crítica, por ejemplo, de algunos anarquistas británicos que dicen que la clase no es un tipo de políticas de identidad. Dicen que la clase no es una identidad, sino una relación social. Y esto es una cosa muy importante de entender. Quizás es la forma de entender por qué tiene que haber una crítica de la identidad. Para mí, cuando hablamos de la identidad o cuando hablamos de clase, es importante usar verbos, no nombres. no entendiendo posiciones estáticas, sino las relaciones, las fuerzas que tienen lugar. Entendiendo este marco, entendiendo la clase social como una relación social, no como una identidad, es lo que tiene relación con la resistencia. Bueno, es a lo que estamos resistiendo. La clase social en sí misma es la base de las relaciones jerárquicas que producen desigualdades de poder. ¿Cómo se relaciona esto con la organización? Bien, este es el problema. Si nos organizamos en función de nuestras identidades en el capitalismo, bueno, quizá en el siglo XIX era posible para un grupo social dentro del capitalismo mejorar sus condiciones, pero en una ecuación de suma cero. Si alguien va a mejor, otro alguien va a ir a peor. El problema no puede ser para un grupo mejorar sus condiciones. En ese sentido, la organización basada en la clase como un subconjunto de la organización de la clase obrera a veces ha servido solo para estabilizar la situación. La cuestión para mí es cómo la gente se puede organizar de una manera transformadora. ¿Qué fuerzas son las que mueven una comunidad a organizar la resistencia al capitalismo? Si realmente estás resistiendo al capitalismo, significa que eres capaz de imaginar algo que vaya más allá de todas nuestras identidades actuales. Ese es el problema. ¿Puedes expandir tu imaginación más allá de los cambios en las condiciones materiales? Se trata del problema de transformar nuestras vidas, transformando nuestras relaciones. No es una cuestión de algunos sectores, ¿sabes? Como trabajadores de servicios mejorando su posición, pero en la mayor parte de los casos estabilizando el sistema. Se trata de abolir nuestros propios roles en el capitalismo como parte de abolir el capitalismo en sí mismo. Class-based organizing, you know, as like a subset of the working class organizing has sometimes served just to stabilize the situation. The question for me is how people can organize transformatively. So, you know, what are the forces that move a community to organize itself to resist capitalism? If you're really resisting capitalism, that means being able to imagine something beyond all of our current identities. You know, this is a problem. You can't expand your imagination outside of changes in the material conditions, but it means that. It's a problem of transforming our lives to such an extent that we transform our relations. It's not a question of some subset, you know, like service workers or something, improving their standing. That, at the most, that would just mean stabilizing the system long enough. So, I mean, abolishing our own roles within capitalism as a part of abolishing capitalism itself, in short. Asistimos a la eclosión de numerosas variantes de autoempleo, de emprendimiento, coworking, que producen un tipo de trabajador muy comprometido con la marcha de la economía, con las exigencias de todo tipo, estar permanentemente formándose, estar inmediatamente disponible. ¿Puede ser esta la figura central del nuevo proletariado de las décadas venideras del trabajador asalariado? Es verdad, quiero decir, en el siglo XX había jefes y empleados, y era posible para algunos libertarios de derechas aspirar a un capitalismo do-it-yourself y promocionarlo. Pero de hecho, si tú eres autónomo, no es que no tengas jefe, es que la economía es tu jefe, y tú respondes directamente a la economía. Si tienes un jefe humano, cuando el jefe humano se va, tú puedes robar algo de la caja, puedes ser vago. Si la economía es tu jefe directamente, tú interiorizas la lógica del mercado como tu propia lógica. Esto lo vemos no solo en el lugar de trabajo, también en la manera en que la gente conceptualiza su identidad, en nuestras relaciones sociales, en nuestra sexualidad, en muy distintos aspectos. Interiorizamos el management como el nuevo modelo. Porque si el capitalismo ha colonizado todos los continentes del mundo, el último continente por colonizar totalmente es nuestra propia subjetividad. Is your own logic. We're seeing this not just in the workplace, but in, again, in the ways that people conceptualize their identities, in our social relations, in our sexuality, in all of these different aspects of ourselves, where we internalize management, you know, internalized management as the new model. Because capitalism has colonized all of the continents of the world, the last continent to be fully colonized is our own subjectivity. You know? En el sentido de la que apuntabas al principio, de que a través del análisis del trabajo queréis dar una mirada unitaria o totalitaria del capitalismo, un asunto que nos parece muy importante y que supongo que es bastante polémico, es vuestra afirmación de que no hay una fuera al que escaparse. Háblanos de ello, por favor, pues son ideas muy extendidas. Sí, primero, este fue un punto muy importante que tratar en Estados Unidos, que tiene una historia de deserción, gente que deserta del contexto. Estados Unidos fue formado por gente que huía de Europa. Muchos huían del capitalismo europeo, pero traían la contaminación con ellos, colonizando Norteamérica y Sudamérica. Esta idea de una fuera al que puedes escapar es muy importante. Imagino que probablemente también en el contexto europeo, pero especialmente en los Estados Unidos. Esta idea de que puedes escapar es como si estuvieras infectado de una plaga. La plaga va donde tú vayas. Los utópicos como Charles Fourier, alguna gente británica que leía a William Godwin, formaron comunas en los Estados Unidos en el siglo XVIII como uno de esos intentos de encontrar una fuera. Pienso que quizás sea posible encontrarlo en la selva del Amazonas, en la frontera entre Colombia y Brasil. Quizás podrías encontrar al menos un pequeño espacio donde el capitalismo no tenga un impacto inmediato. Pero nosotros no estamos escribiendo para ellos o en diálogo con esta gente de allí. Nosotros tenemos que luchar en solidaridad con ellos. Pero desde la perspectiva de cualquiera que esté leyendo este libro, todo está sujeto al mercado. Y las comunas que la gente funda todavía tienen que pagar por ellas mismas, de alguna manera. Todo está dentro de esa lógica. Así que para mí lo importante dentro de esto es entender que esta dominación no es total. Dentro de cada uno de nosotros está el pensamiento del mercado y algo más. Tomamos una posición dentro de esta sociedad, con suerte en una manera en que podamos desatar todas las diferentes fuerzas que puedan desafiarlo. But from the perspective of anyone who's reading this book, everything is subject to the market, and the communes that people found still have to pay for themselves somehow. Everything is within this logic, you know. So for me, the important thing positioned within this is to understand that its domination isn't total. You know, inside each of us is like market thinking and something else, and we take a position inside of this society, hopefully in a way that can unleash all of the different forces that could threaten it, that are submerged within it. ¿Cómo ha evolucionado esta visión en vuestro propio colectivo con los años? A mediados de los 90, nuestro colectivo empezó con gente con experiencias en el do-it-yourself, el underground, el punk. Estaban decididos a no tener colonizadas sus vidas por los valores tradicionales del capitalismo y sus estilos de vida. Y creo que había algo de bonito en ello, en un individuo que creció en un espacio dominado totalmente y que decide que va a actuar contra la lógica de ese espacio. Estoy a favor de esto. Pase lo que pase, esa es nuestra esperanza, ¿sabes? Pero desde el contexto de los Estados Unidos, en la cima de su poder, en los 90, en los suburbios, donde no podías ver mucho más que quizá un atisbo de rebelión en un concierto de punk y la libertad de la vida de delincuencia en que nos embarcamos, desde esta situación hasta hoy, la población global ha crecido en comunicación, pero también en precariedad. Estamos en un contexto muy diferente. La escala en la que podemos aspirar a la libertad es mayor. Lo que hay en juego es más grande y las soluciones tendrán que ser colectivas. A hint of rebellion, like at a punk show or something, and the lives of criminal freedom that we embarked on, from that situation to today, where we have a global population that is increasingly in communication, but also increasingly precarious. We're in a much different situation, you know. The scale that we can aspire to freedom on is bigger, the stakes are bigger, and solutions will have to be collective. Yeah? Sí, precisamente más aún de lo que planteaba hoy en día, todas las ideas pretendidamente transformadoras parten siempre desde el individuo, no desde lo colectivo, y priman esas salidas individuales que vosotros criticáis con acierto. Sí, es verdad, pero también cada individuo que piensa que ha tenido una idea, esa idea son las fuerzas de la historia actuando a través de él. Puedes pensar que has elaborado algo propio, pero si miras bien, alguien antes que tú ha pensado en ello. Esta historia, aunque sumergida, aunque subterránea, esta historia de revuelta está apareciendo al final en ti. That history of revolt is appearing again in you, really. Hay otro análisis que atraviesa todo el libro y que es la crítica a la parcialización de las luchas y a cómo son recuperadas sistemáticamente. Si puedes hablarnos de ello y qué ejemplos se podrían traer a colación. Lo primero que se me viene a la cabeza es el movimiento medioambiental. Es fácil entender cómo las diferentes luchas pueden ser segmentadas cuando hablamos de los trabajadores en Estados Unidos luchando por derechos sindicales mientras la gente en Bangladesh está muriendo en derrumbes de fábricas. Algo que aparece como una lucha de trabajadores puede ser entendido también como un nacionalismo supremacista blanco tratando de mantener privilegios, como la aristocracia obrera. En el siglo XXI no es de extrañar que no funcione. Sindicalistas alemanes han ido a conocer a mis amigos en Bangladesh e intentaron buscar la solución para hacer que la vida de la clase obrera bangladesí sea como la de los trabajadores alemanes. Así no es realmente como funciona el mundo. Bangladesh nunca va a ser Alemania, mientras exista el capitalismo. Bien, esto es fácil de entender. Voy a dar otro ejemplo de la forma en que esto pasa en otro contexto, el ecologismo. Estamos hablando de cómo las luchas son sistemáticamente recuperadas. En los 90, cuando mucha gente no creía en el cambio climático, el movimiento contra el cambio climático, había muchos anarquistas en él, gente de Earth Liberation Front, incendiando cosas, gente que había llegado a la conclusión de que esto del cambio climático era verdad y que lo más importante era atacar el sistema inmediatamente de la manera más contundente que fuera posible. Era un movimiento pequeño, pero muy fuerte. Algo extraño pasó, sin embargo, cuando mucha gente empezó a creer en el cambio climático. Se podría pensar que esto significaría que todo el mundo estaría incendiando cosas, que lucharía por destruir el sistema. En lugar de eso, Al Gore publicó aquel libro, Una verdad incómoda, y todo ese dinero fluyó de la burguesía al movimiento ecologista, tuvo el mismo efecto que cuando un partido de izquierda es elegido. Mucha gente que había estado voluntariamente participando en el movimiento ecologista de repente empezó a ser pagada por trabajar en esas ONGs, promoviendo un ecologismo que no sería una amenaza. Y hoy, aunque mucha más gente cree en el cambio climático, y a pesar de que el cambio climático es mucho peor de lo que podíamos imaginar en los 90, el movimiento y las tácticas que emplea está mucho más controlado y la visión de ese movimiento y sus objetivos es mucho menos total. Ese es un ejemplo de cómo el capitalismo funciona para distribuir recursos de forma que, aunque te beneficies de esos recursos, tu movimiento se debilita, se vuelve menos capaz para la acción. Como nota al margen, la manera de funcionar de las organizaciones sin ánimo de lucro, las ONGs, se podría decir que es como una especie de vuelta al feudalismo, donde el beneficio está acumulado en tan pocas manos que solo mediante donaciones los ricos pueden determinar lo que debería pasar, incluyendo la forma que deben tomar nuestros eventos de resistencia. Esto es por lo que es tan importante que desarrollemos la capacidad de luchar de una manera en la que no dependamos de ninguno de sus recursos, ni dinero, ni legitimidad, ni poder institucional. Promoting some sort of toothless environmentalism, an environmentalism that wouldn't threaten anything. And so today, even though many more people believe in climate change, and even though climate change is so much worse than we could imagine it being, in the 1990s, the movement around it and the tactics that people employ are much more controlled, and the vision and goals of that movement is much less total. This is an example of how capitalism functions to distribute resources in ways that even when you benefit from those resources, your movements become weaker and become less capable of action. You know, as a side note, with the way that nonprofit organizations work today and NGOs, you could say it's a sort of a return to feudalism, where wealth is accumulated in so few hands that just by making donations, the wealthy can determine what should happen, including determining the shape that our resistance to them should take. This is why it's especially important that we develop the capacity to fight in a way that doesn't depend on any of the resources of their order. You know, not money, not legitimacy, not institutional power. Ayer en Gijón, en la charla, te referías al feminismo como una cuestión central para el análisis. Es verdad. Lo que dije ayer es solo que el anarquismo es útil para mí porque es una forma de identificar los diferentes mecanismos que imponen desigualdades de poder, en contraste con ciertas formas de marxismo. No pone en el centro la distinción de clases, sino que entendemos esos diferentes mecanismos de desigualdad que se refuerzan unos a otros. En lugar de entender que la clase es central y produce las otras, ¿sabes? O que el género es la división más vieja. En lugar de esto, entendemos estos mecanismos como diferentes momentos del mismo fenómeno que se refuerzan unos a otros. No podemos entender el trabajo sin entender el rol que ha tenido en la economía el trabajo de cuidados no pagado, por ejemplo, de la misma forma que no podemos entender el capitalismo sin el supremacismo blanco colonizador de América y la esclavitud que convirtió a América en un espacio para generar todo el beneficio que catalizó el capitalismo. That mutually reinforce each other. And so, yeah, we can't understand work without understanding the role that unpaid labor, care work, for example, has played in the economy. In the same way that we can't understand capitalism without the white supremacist colonization of the Americas and the slavery that turned the Americas into a space for generating all of the wealth that catalyzed capitalism in Europe. Sí, el texto tiene un formato accesible para cualquiera, lo cual, bueno, está siempre está bien, ¿no? Pero no sé si por eso mismo ciertas cuestiones se simplifican demasiado, es algo deliberado o es producto de una variedad de la variedad de posiciones de profundización teórica dentro de Kleinthink. Sí, Kleinthink contiene multitudes. Tenemos muy diferentes posiciones y perspectivas dentro del colectivo. Pero, al contrario de algunas asambleas en las que he participado, nosotros no tratamos de rebajar nuestro discurso para llegar a un mínimo común denominador con el que todo el mundo pueda estar de acuerdo. Normalmente tratamos de tener discusiones intentando llegar a algo que incluya los elementos más brillantes de la crítica de todos. Creo que se pueden encontrar diferentes perspectivas y puntos de partida en nuestros diferentes proyectos, pero si en el libro hemos simplificado cosas, no es por la dificultad de llegar a un consenso entre mucha gente diferente. Es porque queríamos hacer un libro corto. Queríamos hacer un libro que pudiera ser leído por mucha gente. Porque la crítica importante no es realmente la que está en el libro, sino aquella a la que se llega a través de las conversaciones colectivas. El libro es una herramienta que produce ese diálogo entre todos. Si bien nosotros iniciamos la conversación, la crítica sale a partir de la conversación. Creo que es más efectivo hacer un libro corto y fácil de leer para empezar la conversación. Ningún libro, no importa lo largo que sea, puede contener toda la crítica o análisis que necesitamos como trabajadores o trabajadores en revuelta. So if we start the conversation, the critiques will come out of the conversation, but I think that it's more effective to have a short and easy to read book to start the conversation. No book, no matter how long it is, can have all the critique or analysis that we need as workers or ex-workers in a revolt. Sí, por ejemplo, personalmente me parece muy simple la visión que se da en el libro sobre la trayectoria del movimiento obrero, y en un libro como este, precisamente sobre el trabajo, he hecho en falta la mención a las luchas contra el trabajo en los años 60, 70, en las propias fábricas de Detroit, Chicago, un poco en todo el mundo, y parece que el rechazo al trabajo solo lo veis en la contracultura. Es verdad. Al principio, cuando escribes un libro, hay una tendencia a incluir toda la historia en el libro, hacer del libro un mapa de la historia, tan grande como la historia en sí. Esto no es posible. Sin embargo, también quiero decir que en el libro estábamos preocupados por ilustrar cosas generales y una trayectoria general. En la década de los 60 y 70, en Detroit, en la industria del automóvil, por ejemplo, había luchas y había gente que estaba entusiasmada con las luchas, y creo que en parte algunas de las personas que estaban entusiasmadas con estas luchas eran marxistas, que estaban entusiasmados porque se asemejaban a las luchas anteriores sobre las cuales habían leído. Desde este punto de las cosas hasta hoy, mirando hacia atrás, es posible entender esas luchas como luchas muertas. Esas luchas estaban condenadas al fracaso porque en una década esas fábricas estaban trasladando, primero a México y luego a Indonesia, China, Bangladesh, Sudáfrica. Entendiendo las diferentes fases por las que ha atravesado el capitalismo, con objeto de producir una narrativa elemental, creo que lo que interesa es ver qué luchas tienden a surgir en espacios donde la producción es central y qué luchas tienden a surgir en espacios en los que la producción ya no es central. Nuestro argumento no es que ya no haya luchas en la producción, sino que esas luchas se han estancado, han llegado a un límite en el que no pueden producir resultados nuevos. Entonces, sí, todavía había luchas en Detroit en la década de los 70 y todavía hay luchas en alguna parte, ¿sabes? Ahora mismo en los Estados Unidos habrá alguna lucha en una fábrica, pero no esperamos que esas sean las luchas que transformen las condiciones en las que nos enfrentamos al capitalismo. Esto es lo central aquí. Por supuesto, no quiero decir con esto que las luchas de los trabajadores en los 70... los 60 o los 20 girarán solo sobre cómo mejorar sus condiciones en la fábrica. Es cierto, si yo fuera a intentar presentar la versión más matizada del análisis, no sé si es lo que el libro dice o no, sería que las luchas de los trabajadores en la producción, al principio de la industrialización, quiero decir, los trabajadores siempre rechazaron ser forzados a las condiciones de la producción en masa, desde los inicios con los luditas en Inglaterra, que son el primer ejemplo que se me ocurre, pero hubo luditas en todas las naciones donde empezó la industrialización. Hubo resistencia a la industrialización en Cataluña también. Pero la diferencia o el asunto aquí es que la esencia del compromiso fordista en los Estados Unidos fue que los sindicatos se legalizaron. O sea, en 1880, en Chicago, los anarquistas de Haymarket, ellos se habían estado organizando en formas en que ya estaban en confrontación con la totalidad del sistema social. Después, los sindicatos se legalizaron y el proceso fue incorporado dentro de las funciones del Estado. Y sí, todavía hay trabajadores, en todas partes hay trabajadores rechazando el trabajo y sindicatos que canalizan ese rechazo cooptándolos. Que los trabajadores se resistieron al trabajo en los 70 no era algo realmente nuevo. Podemos ir más hacia atrás en el tiempo y encontrar trabajadores rechazando el trabajo. La diferencia, y por eso estoy diciendo que lo que pasó y que nos inspira, las luchas autónomas en Italia y varias más que nos han inspirado inmediatamente en los años 80. Hay varias cosas que han influido en nuestra imaginación cuando rechazamos el trabajo. Pero la situación en el espacio de producción, al llegar los años 70, creo que el horizonte revolucionario se había cerrado de alguna manera en lo que se refiere a las cosas impredecibles que cabía esperar debido al papel de los sindicatos. De la misma manera que hoy no pienso que el do-yourself y el punk vayan a generar por sí mismo otra generación de anarquistas como hizo en los 80 o los 90. El do-yourself era una demanda radical, internet libre, medios libres, pero no es una demanda que pueda desestabilizar el sistema hoy en día, porque no podemos esperar que genere experiencias que estén fuera de la lógica del capitalismo, de las fuerzas que lo estabilizan. This is why I'm saying that what was happening then was inspiring, you know, and certainly the autonomia struggles in Italy, there's several different things that immediately gave us inspiration in the 1980s, you know, that influenced us influence our imaginations when we refused work. But the you know the situation that is that in the space of production by the 1970s, I think that the revolutionary horizon had been closed in some way for what unpredictable things could be expected of that struggle because of the role of unions. You know, this is not to say that the struggles of the workers were not inspiring, but it's the same way that today I don't think that you know, do-it-yourself punk is going to produce itself another generation of anarchists like it did in the 1980s and 1990s. I think that do-it-yourself was a radical demand in a pre-internet, pre-social media time. I think that it's not a demand that can destabilize the system now because it doesn't offer the possibility to give an experience that can be outside of the logic of capitalism or outside the forces that stabilize it. This is the very basic argument I'm making. El libro Work está escrito en 2011 al calor de las revueltas que tenían lugar por aquel entonces, fundamentalmente el mundo árabe, la conocida, bueno, lo que se llamó la primavera árabe, y en ese sentido finalizaba de una manera muy optimista. Ahora, en 2016, cinco años después, las cosas son distintas. ¿Cómo veis el panorama? Y se hace imprescindible preguntarte por la victoria de Donald Trump. El libro se terminó en 2011, pero se escribió en su mayoría entre 2009 y 2010. Hubo un momento en el que durante unas dos semanas creo que nuestra crítica se adelantó a la historia. Esto es algo que rara vez pasa, pero a veces pasa. Recuerdo que cuando comenzaba la primavera árabe en Estados Unidos, ya sabes, dijimos, ningún movimiento social tendrá éxito en Estados Unidos a menos que comience desde fuera de una posición fija en la economía, a partir de lo que todos tenemos en común. Y durante unas semanas nos adelantamos a la historia y luego ocurre lo de Occupy y toda la teorización que habíamos hecho fue simplemente, ya sabes, la historia nos adelantó a nosotros. Es lo habitual. Podría decirse que hay algo de optimismo. Desde mi perspectiva, lo más importante es que todas las fuerzas que estabilizaban al capitalismo hasta ahora ya no van a ser capaces de estabilizarlo más. Cuanto más triunfa el capitalismo, más rápido el proceso que lo hace inestable tiene lugar. No quiere decir que lo que vaya a venir sea mejor, solo significa que va a haber más inestabilidad. Más oportunidades, más problemas. Desde mi perspectiva, el tipo de economista que te puede decir qué es lo que va mal, por qué todo está jodido, pero nada de lo que podemos hacer al respecto, este no es el tipo de análisis que como revolucionario estoy buscando. Si miro al mundo, quiero ver oportunidades de luchar. Todo lo demás para mí es la normalidad. Si echo una mirada al mundo, quiero ver las oportunidades de luchar. Todo lo demás es simplemente gris. Puedes llamarlo optimismo. Para mí es un modo humano de estar en el mundo. Estos son nuestros momentos para luchar en nuestras condiciones y en nuestra situación. Lo difícil y lo bueno de ser un anarquista es que siempre hay algo que hacer. Aunque seas el último y estés en la cárcel, o sois 7 billones y ya estáis aboliendo el capitalismo, siempre hay una lucha, siempre hay algo que hacer. Puedes llamarlo optimismo. Para mí simplemente es una forma de interactuar con el mundo. Ok, sí, sobre la victoria de Trump. Hay una forma de leer la historia que puede dar el argumento de que después de cada movimiento radical o anarquista o de izquierdas hay un movimiento de derechas que le responde. No es que reaccionara al movimiento, pero coge sus innovaciones, discurso, tácticas. 2011 fue un momento de potencialidad y al mismo tiempo los movimientos sociales que tuvieron lugar fueron eliminados básicamente por la ideología democrática. Fuera de Europa y de Estados Unidos fueron derrotados por la idea de que obtener la democracia podría solucionar sus problemas. En Europa y Estados Unidos fueron eliminados por la ideología de la democracia directa, la idea de producir movimientos autogestionados bajo una especie de proceso democrático que respetan la legitimidad del Estado, o al menos respetan la legitimidad de la mayoría en el grupo, movimientos con sus propias limitaciones. Si estás limitado por la regla de la mayoría o el discurso democrático o ideología, no puedes en ese contexto dar los pasos necesarios hacia la abolición del capitalismo. Y debido a esos fallos, hacia el final de 2013, los movimientos que empezaron a tener lugar en Venezuela, en Ucrania, en Macedonia, fueron movimientos más y más a la derecha, que copian las tácticas y el discurso de los movimientos de izquierda anteriores. Esto se vuelve cada vez más extremo. El ateísmo de repente da espacio a la islamofobia, los nacionalistas alemanes empiezan a utilizar el discurso feminista también para promover la islamofobia. Con el Brexit, de repente algo como la democracia directa fue una idea de nacionalista de derecha. Los partidos de extrema derecha en Alemania prometieron hacer regularmente referéndums para la autodeterminación de la gente. Este proceso va más rápido de lo que nos podemos dar cuenta. Y Donald Trump usa el discurso antiglobalización, fair trade, not free trade, para ganar las elecciones. Estas luchas en las que habíamos estado participando hacía 16 años, todos los discursos, todas las tácticas que produjimos, usando Internet, todas esas cosas, fueron tomadas por esa derecha. Esta es la consecuencia de no haber ganado cuando luchamos. Todo el tiempo que inventamos una nueva herramienta, esta nueva herramienta va a ser usada contra nosotros si no ganamos. Este es el momento en el que estamos ahora. Espero que la victoria de Trump sea el momento más alto de la reacción porque, bueno, Donald Trump muestra también cuán reaccionaria puede ser la vieja idea de mantener los puestos de trabajo en la industria. Es una idea totalmente reaccionaria hoy en día. Nadie tiene idea de cómo preservar el Tratado de Paz del siglo XX, excepto los nacionalistas, excepto la derecha. Y eso muestra que nuestra única esperanza siempre ha sido la abolición del trabajo. Los trabajadores que practicaban el asentismo en Detroit, como has dicho antes, los luditas, el rechazo del capitalismo desde el principio, todo lo demás, el sindicalismo, etcétera, ha sido un error. Quizá no en el momento, pero debido a que perdieron, produjeron herramientas que ahora se usan en contra nuestra. Espero que la victoria de Trump sea el punto más alto de este reaccionarismo, porque este es un momento fácil históricamente para estar en rebelión contra el Estado. Y es fácil para Trump decir, yo no soy parte del gobierno, yo soy un buen hombre de negocios, burgueses, gente de negocios, clase media, sois como yo. Voy a arreglar vuestros problemas. Pero cualquiera que controle el Estado va a ser responsabilizado del hecho de que el Estado no puede solucionar la crisis del capitalismo. Y espero que la gente que apoya a Trump, cuando vea su fracaso para cambiar nada, rechacen esta solución de ir más lejos hacia la derecha. El futuro podría ser tanto el de grupos fascistas autónomos que reconocen que el gobierno no puede resolver los problemas y que tratan de resolverlos por su cuenta, pero desde el nacionalismo y el fascismo, o bien la abolición anarquista del Estado. Donald Trump used anti-globalization rhetoric, fair trade, not free trade, to win the election. This struggle that we were engaged in 16 years ago, all of the discourse, all the tactics that we produced, you know, using the internet, like all of these things, you know, were taken up by the right wing, and that's the punishment, that's the consequence of us not winning when we fight. Every time we invent a new weapon, that weapon will be used against us if we don't win. That's the moment that we are in now, where Trump has. I think Trump's victory. I hope it is the high point of the reaction. Because, oh well, first I'll say, Trump's victory also shows how reactionary the old idea of preserving jobs within industrial capitalism has become. Huh. It's a totally reactionary position now. Nobody has any idea how to preserve the peace treaty of the 20th century, except for the nationalists, except for the right wing. And this shows that, you know, our only hope all along was the abolition of work. The you know, the workers doing absenteeism in Detroit, like you say, the Luddites, the rejection of capitalism from the beginning. Anything else, syndicalism, everything else has been a mistake, actually, in some way. At least, maybe it wasn't a mistake then, but because they lost, they produced weapons that could be used against us, for sure. I hope that Trump's victory is the high point of this reaction, because this is an easy time historically to be in rebellion against the state, you know? It was easy for Trump to say, oh, I'm not part of the government, I'm just a good businessman, you know? You bourgeois business people or former middle class people, you're like me, we're just businessmen, we're going to fix the political problems. But anybody who controls the state is going to be blamed for the fact that the state can't solve the crises of capitalism. I hope that the people who support Trump, when they see his failure to change anything, that they will reject that solution without going further to the right. You know, the future will either be autonomous fascist groups that recognize that government can't solve their problems and hope to solve them horizontally, you know, but through, like, fascist nationalism, or the anarchist abolition of the state. Bueno, pues ahí teníais la entrevista con el compañero de Crime Thing, doblada por una compañera de esta radio, de Radio Cuca. Por fin hemos podido hacer justicia a sus esfuerzos y su colaboración. Volveremos pronto. Un abrazo y salud.